en tu nombre hay poder. Yo he pasado de tiniebla a luz, y todo es nuevo, aleluya, con amén. Siento un fuego, Espíritu Santo, un fuego, un gozo me cae del cielo, y enciendo mi candelero con tu fuego. Yo siento un fuego, Espíritu Santo, un fuego, un gozo me cae del cielo, enciendo mi candelero con tu fuego, con tu fuego, Espíritu Santo, un fuego. Yeah.